El Vodevil en la 106.3. Merece una presentación formal como corresponde. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Yo quiero presentar a Fernando Cavarossi, conocido como Payaso Chacobacci. Muy cierto. Es el fundador del Circo Bacci, director de espectáculos y director artístico de la Convención Argentina de Circo, ni más ni menos, con este rótulo. Hola, Chaco, ¿nos estás escuchando? Sí, soy un payaso de calle, eso es lo que soy, un payaso callejero, y después hago todo lo demás si me queda tiempo. Qué bueno, Chaco. Yo quería decirte que tengo el honor de estar hablando hoy con vos, después de, me acuerdo, mi primera experiencia de haberte visto en el año, ayer estaba sacando cuentas, año 98, verano... En Francia. No, en San Bernardo. En San Bernardo, con el circo, claro. Con la impresión que me quedó ese día, yo no te puedo explicar. Creo que marcaste mi destino como artista, actriz. Eso pasa cuando alguien tiene la suerte de poder ver artistas callejeros que se desarrollen y que puedas... Cuando sos chico, ves que hay otra opción, una cosa más humana. Que yo cuando era chico decía, para ser artista, ¿qué tenés que laburar? ¿En la televisión? ¿En el cine? No sabía que existía eso, que un artista que puede vivir al lado de tu casa, ¿no? Que vos también podés serlo. Claro, y en la calle. Sí, a mí lo mejor que me han dicho como halago fue, loco, yo te vi a vos y dije, si este tipo lo hace, yo también lo puedo hacer. Es genial. Lo que yo recuerdo básicamente del circo Bacci es nada, como una magia que causaba más en una temporada donde, qué sé yo era casi adolescente, tendría 12 sí, años. Representa la libertad, ¿viste? Es mucho más que arte. Claro, el y era como lo callejero para un pibe representa la libertad, para todos representa la libertad. Chaco, en ese sentido, ha sacado un manual del payaso callejero y últimamente vi, porque tengo también sería el cholulaje de tenerte en Facebook, seguir tus publicaciones, y tachaste esto de guía o manual del payaso callejero para poner del artista. ¿Qué? Sí, porque me di cuenta que servía para cualquiera que quisiera. Es un manual que es filosófico, ideológico, teórico y práctico, con fórmula, todo. O sea, que le sirve a cualquiera que quiera trabajar en la calle, después me di cuenta. Y que no era solo para el humor. El humor era una parte. Entonces era más interesante, ¿no? Bueno, un poco también estábamos en coincidencia con el grupo que estaba antes, que era el Colectivo Rústico, del cual, charlando, ellos nos comentaban que en las investigaciones sobre el circo criollo y demás, que es sobre el espectáculo, sí. Decían que habían leído tu manual sobre cómo llevarlo a calle, pensar un poco esa perspectiva. ¿Qué has cosechado vos con este...? Es muy loco saber que sos un gran artista de calle y al mismo tiempo... Te sentás, escribís una publicación y me gustaría saber es como... ese destino, cómo ha sido el libro. Mira, esto es así, o sea, yo el libro ya lo tenía en la cabeza hace un montón porque toda la vida me gustó, toda la vida mentira, hay épocas y épocas. Cuando me puse a poner viejo, te pones viejo, te pones filosófico, empiezas a pensar qué es lo que estás haciendo, sacás fórmula. Cuando sos joven es genial porque hay una inconsciencia y haces cosas que nunca harías desde la conciencia. Pero bueno, hay cada edad y cada... Yo ya tengo 55, no soy el mismo que los 40 ni los 30. Entonces ahora me puse a pensar por qué lo hago. Me di cuenta que existían fórmulas, que había una ideología, una filosofía, yo qué sé. Y el hecho de plasmarlo en un libro, bueno, es claro, es como dejar su mensaje, ¿viste? Yo sé que... quizá dentro de 500 años alguien lo va a leer, yo leo libros de magia de que tienen 300 años, ese mensaje de ese tipo de hace 300 años hacia mí es poderoso. Bueno, yo ahí me aseguro con un libro de eso, me aseguro poder hacer algo que me gustó, vivirlo desde otro lado, ¿no? Que dejar un porque hay fórmulas, ¿entendés? El humor tiene fórmulas, el teatro callejero tiene fórmulas, hay dramaturgias para eso, y poder analizarlas y después plasmarlas en un papelito, o sea, está buenísimo, yo siento que está buenísimo. Claro, la palabra escribida ya está rumiada, quiero decir, hay un pensamiento, no es que te pusiste a improvisar con el lápiz. No, de hecho no lo hice solo, lo hice con dos pibes más, mira, me hicieron, la historia fue así, me hicieron una nota, como un montón que me han hecho, pero los chicos estos que eran un grupo Contramar de La Plata, me gustó mucho de dónde encaraban, yo qué sé. Y hablando así, entrando un poco más en confianza, tomando un café, ellos me ayudaron muchísimo a hacer el libro, vinieron a los talleres, o sea, evidentemente no lo hice solo, lo hice con estos pibes. Y lo importante era la visión mía que yo tenía, ¿viste? Que quede ahí plasmada. Bueno, Chaco, te quiero hacer una consulta más para no, para compartir con el público. Sé que venís de una gira por Europa, donde estuviste presentando tu espectáculo callejero. Sí, fui una semanita, aparecieron unas funciones y unas cosas, y fui una semana. Estuvo buenísimo, vine hace 2 días, 3 días. Qué bueno esto de poder viajar, y la calle está acá y está en todos lados. Sí, claro, la libertad física, la psíquica y la económica. Son tres libertades, la física, el mundo está lleno de lugares para lograr. Después, bueno, yo ahora después de tantos años tengo un reconocimiento y me pagan el avión y me pagan por hacer lo mismo que antes hacía pagándome yo el avión. Y la vuelta en los mismos lugares, pero furtivo, ¿no? En tal sentido, ¿cómo ves hoy la calle argentina? Vos que conocés las calles de otros países del mundo. Se reactivó la calle argentina por una cuestión hasta ideológica. La gente salió a laburar a la calle y también que se cortaron un montón de laburos para los artistas, sin duda. Entonces, bueno, hay que volver a la fuente. ¿Y vos sentís que están corriendo a los artistas de la...? Primero que la calle se está nutriendo de nuevos artistas, pero ¿cómo se los trata ahí? Una cosa es que los artistas están saliendo a laburar por todos lados, y una cosa es capital, otra cosa es provincia. Hay lugares que ya es una tradición, está más que bien con el municipio. Capital es un desastre, no se sabe si sí, si no. Te piden, que dicen que te dan un permiso, pero el permiso nunca está claro. Muy pro, muy como labura el pro. Te arrancan de la plaza. Sí, bueno, se viene un tipo que supuestamente es el cuidador de la plaza y te pide un permiso, pero a veces lo hacen en unas plazas y en otras plazas no lo hacen. Es como una cosa media rara. Chaco, yo te quería hacer una pregunta. Un poco ayer estaba mirando la película esta que hiciste Solo para payasos. Sí, de Cholula me golpeé a verla Martelli, total. Que es un loco y aprovechó la convención donde hay 500 payasos viviendo una semana y filmó esa película. Excelente, la verdad que no la pude terminar, llegué a la mitad, pero la tengo que terminar de ver. Es un registro de la, porque todos los que estamos ahí no somos actores que hacemos de payasos, somos payasos. Entonces, hay un registro de la época, que eso es lo maravilloso de esa película, más allá de que la historia es linda, Luca es un gran director, está muy, muy interesante. Con respecto a eso, un poco estaba viendo, y también como que sos un poco el mentor de lo que se definiría como el fenómeno del nuevo circo en la Argentina. Claro, no, es que el nuevo circo es el nuevo artista de circo, eso es, ¿viste? No es una cuestión estética, porque todo se va mezclando. Es hasta casi una cuestión ética, porque aparecen un montón de personas que no vienen del circo. Y bueno, lo que hace es enriquecer el circo de una manera maravillosa, porque el circo tradicional era un circo que venía medio aburrido, con cosas que eran la misma hace 50 años, y ese artista que era el hijo del hijo del hijo, quizás no le quedaba otra que hacer eso, y no, la verdad que no se desarrollaban. Aparecen un montón de gente, aparece en el Circo Solé, que era un grupo callejero, y ya que se viene gente, llamaron gente, aparecía el tipo de la danza, el de la música, el de yo qué sé, y ese es el nuevo circo, es el nuevo artista, ¿no? Claro. ¿Cómo podrías definir un poco al nuevo artista? Es un tipo que viene de otro lado, que viene del teatro, de la calle, de las artes, de todo tipo, y que se mete en el circo porque el circo cobija todo. Y esos números antiguos, a partir de también una gran... bueno, lo que creció mucho, las luces, el sonido, o sea... Ese es el nuevo circo, no es el circo tradicional, y es clarito, hay un nuevo circo que es una porquería, otro bastante más lindo, algunos son aburridos, muy pocos son circos que el humor critique o denuncie, muy sí. Pocos, todo es para entretener, te le tiene que gustar a vos, a tu abuelita, a tu nenita, todo, le tiene que gustar a todo el mundo. Yo dudo del arte que le gusta a todo el mundo. ¿Y vos como artista te considerás que sos un artista que, digamos, de denuncia, de que tiene como una función social? No tengo una función social, pero yo creo que hay... Mira, el circo, el payaso es arte y entretenimiento. El arte se inventó para delirar, para denunciar, para provocar, para... Yo qué sé, el entretenimiento es entretenimiento. Y el payaso son las dos cosas. Si vos... Hace solo entretenimiento, sos un payasito, un espectaculito, yo qué sé, solo entretenimiento, le gusta a todo el mundo. Ahora, si vos ponés una visión personal del mundo, estás diciendo algo, que eso es lo que hacen los artistas, bueno, malo, comprendido, incomprendido, o sea, no sé, qué es arte, ¿no? Uh-huh. Escuchame, voy a estar el domingo ahí en La Plata, La Gorra, en Meridiano 5, ahí en la estación de tren. Sí, sí, sí, sí. Sí, en 1 y diagonal 80. No, en 17. Perdón, 17. No. 17 y 70. Ah, dudo, disculpe, ingeniero. Sí, no importa, pero es ahí en una estación, un lugar maravilloso que tiene una feria artesanal, hay unos barcitos, es una vieja estación de tren recuperada, pero hace muchísimos años por los vecinos y hecho centro cultural. Es una maravilla. También supe que estuviste por el Parque Saavedra apoyando la causa porque se había quemado la biblioteca sí. popular que hay dentro del Parque Saavedra. También un gesto, qué sé yo, si no lo dice nadie, viste, y está bueno de dar estas noticias. Sí, está buenísimo. Qué lugar hermoso, es el de la biblioteca, qué lugar mágico. La biblioteca del otro lado del árbol, sí. Al lado del árbol, del otro lado del árbol, sí. Chaco, ¿y qué estás haciendo con respecto a lo que es o lo que fue el Circo Bacci? Y el Circo Bacci terminó. Fueron 12 años maravillosos ahí en San Bernardo, pero ¿sabes qué pasa? Cuando te va muy bien, había muchos celos de los teatros del lugar, ¿viste lo que era el circo? Porque vos me viste en la plaza, pero después nos fuimos ahí al lado de la estación de servicio y llegamos a hacer dos funciones de mil personas por noche, todas las noches de una temporada, y eso fue muy, causó muchos celos, y los mandaron a otro lugar, y ese lugar no era tan bueno, y yo me cansé de jugar al circo, porque yo jugaba al circo, el cirquero es otra cosa, un tipo que eleva la vida, yo lo hacía 2 meses al año, con mis amigos artistas callejeros que no dependen después del circo, y era un amor de verano, por eso era tan bueno. Comenzaba en diciembre, terminaba en marzo, todos sabíamos que era así. Bien. Chaco, te queríamos agradecer por haber estado acá en el Vodevil, que es un programa que hacemos desde la Ciudad de La Plata dedicado a las artes escénicas. Y te quería decir, si nos querías decir brevemente, una recomendación, digamos, a quienes hacen arte callejero, teniendo en cuenta los tiempos de hoy, ¿no? Como qué recomendás a quienes Yo qué sé, hay muchas formas de pelar una naranja y de hacer las cosas. Eso muchísimas. A mí la verdad me gusta el tipo que critica. Vuelvo a insistir, o sea, primero tenés que aprender el oficio. Tenés que aprender a entretener, divertir, asombrar, según tu disciplina, yo qué sé, no sé. Después tenés que transformarte en artista. Para transformarte en artista, bueno, malo, reconocido y reconocido. La diferencia que existe es con un artista que el artista crea y desde él. O sea, el punto es ese, tenés que aprender a denunciar, a delirar, a criticar, a jugártela, a hablar desde un lugar, no desde cualquier lugar. Y eso está bueno, porque si uno va a transitar esto toda la vida, tiene que reinventarse. O sea, eso es así. Entonces, yo lo que digo es eso, uno tiene que gustarse, tiene que hacer algo. El humor sirve, el humor y el teatro de calle sirve mucho más que para subsistir uno mismo. Bien, Chaco, muchas gracias, te agradecemos. Yo personalmente te agradezco por haberme marcado el destino ese verano muchísimo. En San Bernardo. Y te esperamos el domingo, este domingo en la vieja estación a las 15:30. Sí, yo voy a las 15:30 ahí en Meridiano. Les mando un abrazo grande. Gracias, Chaco. Hasta luego, che, nos vemos por ahí.